a mi Dios le rogaba, puede hacer que yo no muera. Mira qué mujer pa' mala, qué mala es esa San Marquera. Mala, mala es la San Martín.